Yamir Pineda en Chinú y en Montelíbano, Never Padilla, con aprecio. Él tuvo una falla y todos lo juzgaron, y enseguida lo botaron de la iglesia. Aquellos que un día ayudó lo señalaron, y su dignidad se la echaron por tierra. Y el pastor con su familia iban llorando el rechazo de parte de sus ovejas. Se olvidaron las veces que con amor lo restauró, que les dio la mano y nunca los buscó. ¿Cuándo será que vamos a entender, cuando vamos a comprender una verdad tan esencial? Que los pastores no son de papel, que son humanos como usted, que son de carne, basta ya. Él llora solitario y tú no ves, ignora que tiene necesidad. Él sí sabe lo que es vivir por fe. Colócate un momento en su lugar y no lo busques más. Trátalo bien, ora por él, dale su pan. Mira que no es Dios, que es como tú. Piensa en Jesús y en su bondad. Jesús y en su bondad. José Luis Restán y su doctora Zaida Nasif en Pueblo Nuevo. Tú llegaste al camino del Señor de las alturas. Con una oración que Él hizo te sanaste de una enfermedad que ya no tenía cura. Él lloró por ti cuando te descarriaste y te fue a buscar borracho una cantina. Y hoy le das la espalda como Pedro a mi Señor Jesús. Que el canto de un gallo cambie tu actitud. Él es humano y cometió un error. El único perfecto es Dios. El hombre siempre ha de fallar. Y en vez de murmurar de tu pastor, ve de rodillas ante Dios para que lo pueda perdonar. Casi nunca hay perdón para el pastor, de parte de los hombres es verdad. Ingrato siempre es nuestro corazón, que todavía no sabe perdonar. Y no lo busques más, trátalo bien. Ora por él, dale su pan. Mira que no es Dios, que es como tú. Piensa en Jesús y en su bondad.